Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Queridos amigos de Radio Diferencia, ya estamos de nuevo con ustedes en otro día más de grabaciones. Y para compartir esta tarde o esta mañana, depende de donde nos escuchen, de varias cosas que hemos pasado y sucedido en esta semana que pasó. La verdad es que yo estaba un poco ausente de la radio por problemas personales. Tuve el triste fallecimiento de mi querida esposa el 18 de abril. Por eso había dejado de venir a estar con ustedes, pero ya estoy recuperándome, así que no hay mejor que venir a la radio para lograr ese objetivo. Está conmigo mi querido Lois Albert, que nos va a saludar también en esta tarde. Adelante, Lois. En esta mañana, que todavía son las 2:11:30 de la mañana, mi queridísima Caroline, de ascendencia brasileira y alemaneira, tengo el gusto de saludarla, esté donde esté, con un cariñoso beso, mejilla con mejilla. Muchas gracias, Lois. Ah, Kalin, tú encontraste, pero alguien te pregunta, ¿encontraste en deceso a tu mujer o ya estaba en el hospital? No, a mí me avisaron que estaba en el hospital. Y ¿quién la llevó? Un vecino la llevó, pero el problema está en que la llevó tarde. Ella debe haber ido de inmediato al hospital y fue. ¿Y por qué se dejó estar? No sé, eso nunca lo voy a saber. Es que era natural. Eso nunca lo voy a saber. ¿Por qué se demoró tanto en ir al hospital cuando debe haber ido de inmediato? Y fue como a la media hora, 45 minutos después. Entonces llegó muerta y demasiado tiempo sin oxígeno al cerebro. Entonces le dieron un accidente. ¿Sabes tú si cerebral. Sufrió mucho? No, porque entró en estado de coma y se desmayó y entró en estado de coma. Ahí cayó en la cocina. Claro, no sufrió. ¿Estaba preparando la cena? No, estaba en la pieza. Esperando a ti para que fuera a dormir, claro, con ella. No, esperándome a mí para ir al hospital, cosa que es el problema, que no sé por qué es no fue sola. Es que ella a lo mejor no tuvo a quien avisarle. Tenía al lado al vecino, si por eso tampoco entiendo por qué no la avisó a tiempo. ¿Ah, y el vecino la descubrió? No, le fue a avisar al vecino, pero cuando ya era muy tarde, estaba demasiado ahogada. Entonces perdió el conocimiento en el camino al hospital. Y de ahí no despertó más. ¿Aneurisma? No, paro cardiorrespiratorio. Pero yo quiero decir una cosa, yo creo que igual la voy a recordar siempre, porque era una gran mujer. Me hizo muy feliz los 6 años que estuvimos, así que un saludo para ella donde esté. Bueno, me encanta lo que habla Lois, y también quería hablar de las cosas, de lo que pasaron con... A ver, cambiando un poco de tema, y yo estoy como... súper sentido también por lo que pasaba a mi amigo aquí. De la ropa extrovertida. Bueno, pero quería cambiar un poco de tema y decir también que, bueno, estoy como bien enojado con el sistema del presidente Piñera, todo lo que pasaba, y hay cosas que quería explicar y hay cosas que se me escapan realmente. ¿Tú le podrías llamar técnicamente presidente Piñera y no fascista otorgado a clínico fascistoide piraña? Yo le podría decir, no sé, pseudo presidente, porque no, para mí no me representa para nada. Pero igual de repente discrepamos, porque tú de repente hablas demasiado del pasado y de Pinochet y cosas así, y para mí la actualidad es luchar contra la gente que está ahora, contra los... Esos son los delincuentes que están ahora. No contra Pinochet, pues. Ya murió Piñera, murió el... ¿cómo se llama? El no, murió el... ¿cómo se llama? El caballero, el señor... José Tobá. No, ¿cómo se llama? El Merino. Merino y todas esas cosas, y murieron ya, pero ahora son... Murió Videla anoche. Rafael Videla, el angustiante terrícola traído de los cerros del norte de Antofagasta. Jorge Videla. Jorge Videla murió, sí. Jorge Videla murió, pero el viejo se robó, se llevó con... A la tumba se llevó todo. ¿O no? Jorge Videla, no sé. ¿Cuándo fue que gobernó? Como el año del 70 y tanto hasta el 81. 76, 83. Y ahora Videla va a venir de entre los muertos a refugiar a sus queridos amigos fascistoides, asesinos, criminales y buenos para nada. Chao, Videla, que lo pases mal. Bueno, sí. Que descanse en paz, entonces. Que descanses entre las ciénegas de los culebrones, de la época de los culebrones. Porque fuiste un culebrón, no. Abre la muralla, no. Un cien pies y el lagarto Juancho, el cien pies, no. El víbora de aquella época. Mira, porque si estamos hablando de Videla, es lo mismo. Hablemos de otra cosa. Si ya murió, ya. La estela de muerte que dejó fue la más grande en Argentina desde que nació la República Argentina en 1810. Bueno, pero ahora seguimos lo mismo con la viuda del... ¿Cómo se llama? Del señor... El tuerto. ¿Cómo se llama la viuda? Ya, pues la viuda, la presidenta de Argentina, y sigue siendo... O sea, sin... ¡Tiene olor a la nariz! Eso es. Lo dijo Paulo Longueira en Radio Cooperativa el año 2013, que es el que estamos, en el 5 de abril 14. Como escucho voces que ya... plantean que haya solución con soberanía, ya esta materia la reservo como uno de los temas de que los chilenos tenemos que pronunciarnos. No podemos livianamente solucionar esto y decir entregamos soberanías. En eso tengo una opinión muy clara, indicó Pablo Longueira. Nota. No hay que olvidar que don Pablo también ha recibido mensajes desde el más allá, desde Jaime Guzmán. Le llamaban Manuel, nació en España. Su casa era de barro y caña. Las tierras del Señor humedecían, su sudor y su llanto día tras día. Mendigo a jornal fijo, como él no hubo, entre olivos y trigo por un mendrugo. Su casa era de barro y caña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Del amor eran las tierras camino abajo, las moras y las flores de los los ribazos, la mula y los arreos, el pan y el vino, los árboles, las piedras y los caminos. Su mundo era otro mundo tras la montaña. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Nunca nada fue suyo, nada tuvieron. Por eso lloró tanto cuando murieron. Él con sus propias manos cavó la fosa, sepultando sus sueños junto a su esposa. Ella guardaba un hijo en sus entrañas. Le llamaban Manuel, nació en España. Le llamaban Manuel, nació en España. Le vieron alejarse una mañana. Del amo era el olivo donde le hallaron, y la soga de esparto que desataron, y el pedazo de tierra donde hoy se pudre, y el trigo que en la tierra su tumba cubre. Le vieron alejarse una mañana. Le llamaban Manuel, nació en España. Ahora tenemos a Ricardo con sus temas de actualidad. Bueno, el tema actualidad es cómo ya los políticos ahora tratan de buscar más cierto con las personas, todo, cómo empiezan a promoverse ya. Y lo que más me da lata es que han visto todo el transcurso de todas las protestas y al final están diciendo los políticos que están como Marco Enrique Ominami, diciendo que si el público quiere una educación gratuita, voten por él. La gente quiere una buena salud de calidad, también voten por él. Entonces, puta, yo digo, Ominami salió el ángel del año, y igual que lo otro. Entonces veo que los políticos tratan de usar ese modo de mostrar carisma hacia las personas, de mostrarse como héroe. Todo lo que ha pasado, todas las protestas que se han hecho en mi gobierno no va a pasar, porque yo le voy a hacer caso. Mi pregunta es, Lucho, ¿tú le creías a los políticos algo alguna vez cuando se dice de eso? Es algo así como que, no sé. Si te dais cuenta, la salud en este país está peor que antes. La salud en este país ahora no esperáis dos horas o una hora. Ahora son 6 horas de espera. O sea, ya le han dicho, ha salido la noticia y de nuevo tiene que salir la noticia. ¿Por qué? Porque todo eso está en oídos sordos. Las protestas de los estudiantes empezó de nuevo. Y claro, Yo creo que los políticos confabulan todo, prometiendo todo eso, y al final, si se va a protestar, la gente va a protestar por sus derechos, porque le oyó la promesa que hizo, los políticos van, te mandan a los carabineros, te ponen paso y se pasa todo. Cuando las protestas es por todo lo que ha, por la falta que le ha pasado a Piñera, que de sus promesas, y ahora último quiere dar de estilo. No, yo creo que eso está como mar, así como que es un engaño fácil de cualquier manera. Tú vi la noticia, están hablando político. Cambiáis en el día de la tele para ver los programas, están dando ya los políticos. O sea, si estaban ya todo es política, entonces a mí me cabría, porque a lo mejor no sé cómo las otras personas que dicen, ay, ya, ¿cómo este? ¿Qué promete? Todo eso. Yo no voy así, no digo, voy a votar por este, ¿no? Me llama que la atención que ahora estaba un programa chistoso, se presenta a la man así, hablando con burdo y todo, para que uno diga, qué simpático, qué amigo va a ser. O sea, no sé, yo creo que la política es como algo que no me llama la atención, de verdad. Encuentro que es un uso a esta sociedad, y también por el sueldo mínimo, que cada vez que las personas se van a protestar, tratan de calmar las pasiones con el presidente que lleva el tratado para que lo firmen los políticos, lo acepten todo. Y al final los políticos, en vez de subirlo, decir que no, dicen, o sea, en vez de decir sí, dicen que no. O sea, es una burla lo que se está haciendo para el pueblo, en realidad. Uno tiene que llegar en pie, ahí yendo a protesta por algo que vale, porque no se dan cuenta que los políticos son capaces hasta de demostrarse que se aumentaron 2 millones para intereses propios, una de estas así, y nosotros les cuesta subir el sueldo a los pobres, porque es el sueldo de los pobres que se está peleando, no es el sueldo de las personas que tienen más, porque las personas que tienen más nos necesitan. O sea, yo no digo porque yo también lo veo, porque yo también alguna vez he trabajado y por el sueldo a veces me doy cuenta que en un supermercado así todos tenían 250 mil pesos o 300 mil los que trabajaban dentro del supermercado, y los que hacían más esfuerzo, que eran los del aseo dentro del supermercado, ganaban el mínimo. Entonces eso es como a veces una diferencia entre si tú escogías algo privado y una empresa de aseo, obvio que vas a recibir lo mínimo. O sea, es como triste todo. Entonces, de migrante y todo eso, ¿qué pasa? Eso nomás que era mi opinión. Además que siempre los políticos dicen, buscaremos los mecanismos. ¿Ah? Todos andan buscando los mecanismos y nadie hace nada porque nadie encuentra mecanismos. Es bastante absurdo. O sea, si tú veis, se cuelgan de lo más mínimo. Todas las protestas que ha pasado en el 2013 y en el 2012 y 2013 sobre, quiero protestar por educación. Ya. Sale Marco Enrique Minami diciendo, si quieren educación gratuita y de calidad, voten por mí. O sea, ya tiene él el arreglo, él llega y lo arregla. Ya. Sobre la esto de la homosexualidad, que una pareja todo, sale hasta Marco Enrique Minami, sale Bachelet, sale Salamán diciendo que él cree el matrimonio igualitario y todo. O sea, ya con eso ya agarra voto también de otro. O sea, lo que trato de decir es que los políticos aprovechan cada momento de todas las protestas ya para obtener voto, claro. Y después, cuando ya lo vi en el tiempo y ya sentado en la silla, es un dicho, faltan muchas cosas, siguen haciendo protestas. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron sus promesas. ¿Y por qué? Porque son los representantes, de, igual que los alcaldes, y no ven que hay una falta, sino que ven que la gente está haciendo el alboroto, que está presentándose en las calles, que está marchando por marchar. No, aquí no hay nada, no hay nada con las marchas que se están haciendo, porque el mismo gobierno de hoy, yo veo que Piñera se sacó ese empresario que lleva adentro en todos estos años por no a la servieléctrica, todo eso que se hizo en todo, o sea, no a la hidroeléctrica. Y al final, ¿qué pasó? Es que aquí no hay derecho a protestar ni a que el aire se contamine. Aquí es como, no sé, eso es como raro. Y ahora Piñera también quiere ganar presidencia para después del que venga. Y todo es la favorita Bachelet y tú. Y no sé, ¿se repetirá o no? No sé. ¿Qué creí? Mira, yo creo que una vez vi una encuesta, hace como 2 meses atrás, acerca de cómo estaban los candidatos. El candidato que renunció, ¿cuál era? Goldberg. Ese gallo tenía el porcentaje más bajo. Pero la Bachelet tenía el 52% tenía la Bachelet, 54% por ahí. Con ese porcentaje de... La pregunta era, si votara usted hoy día, ¿por quién votaría? Y el 54% de los chilenos de los encuestados dijo que por la Bachelet. O sea, lo más probable es que la tendencia se mantenga y salga la Bachelet nuevamente. Lo hice. Yo escuché por radio el otro día que... Dije, digamos, ¿quién habla? Pero bueno... Dice que la Bachelet tenía un 75-78% y de ahí bajaba un 53,5%. Esa cifra la dan las radios particulares que, como son de los momios, piensan que le van a hacer la guerra a la Bachelet y se la están haciendo, porque yo no he visto ninguna de sus campañas que haya salido por televisión, solamente a Alaman y al que le sigue, que es Longueira. Esos dos andan pescando el huevo frito por donde lo salga. Así que lo otro que quiere decir que también la están acusando por el problema del 27F y la tiene que ir a comparar, ahí tiene que ir a comparar, a comparendo con las otras personas. O sea, si es por molestar, molestan bastante. Molestan porque sí, porque no, y como dice Ricardo, ya no le creo a la política ni izquierda, ni en medio, ni derecha. Un hombre común tiene una patria, una bandera, un amor, una cara, una nariz, alguna miseria, una alegría, una vieja enfermedad, alguna estrella, un llanto, una deuda, un rencor, una nueva franqueza, un hombre común. Un hombre común tiene un paladar, olor a vino, un apellido, un hijo muerto, un asesino, un pasado, un presente, un futuro y un destino, un amor, una idea, un color, alguno que otro delirio. Hablo de un hombre común. Adulterio, un presidente, un ministro, un patrón, alguna infamia, una inflación, una traición, un corazón, algún silencio, un horario, un trabajo, una vergüenza, mucha rabia, rabia de un hombre común. sexo y un apellido. Una cárcel, una herida, un sueño, un inquilino. Tan común como los ojos, los labios, el aliento. La bronca, el sol, el cuerpo y yo te quiero. Un hombre común, tiene todo común. Un nacimiento, un bautismo, una impotencia, un Dios común. Que mira sorprendido. Como el mundo está confuso y aturdido, y entonces canta, al menos canta, un hombre común tiene siempre lo que tiene que tener. Ganas de vivir la vida, la vida, y que se dejen de joder. Un hombre común tiene siempre lo que tiene que tener. Ganas de vivir la vida, que se dejen de joder. Un hombre común tiene siempre lo que tiene que tener. Ganas de vivir la vida, y que se dejen de. Se deje de correr. Bueno, después de esta pausa musical que escuchamos, amigos, vamos a seguir conversando con nuestro amigo Ricardo, que viene inspirado después de tanto tiempo que no visitaba la radio, así que adelante, Ricardo, pues continúa con tu idea. Bueno, después del discurso que di de los políticos colgándose de las cosas que ha habido problemas por protesta y todo en el país, y diciéndolo que están para postularse para presidente, diciendo que ellos pueden cambiar todo como los superhéroes, quería hablar de lo que ha sido un tema, de lo que ha sido como ya un tema en varias partes, hasta famosos que salen así, que han salido pillados con huertos, con casi huertos de marihuana y todo, que se ha transformado ya como un tema así como ya legalización. Se han peleado por la legalización y al final han salido pillados todo. Disculpa que te interrumpa, pero mira, ¿sabes qué? Según la ley, yo no sabía, pero según la ley tú puedes tener hasta, me parece que, tres matas de cultivo para tu uso personal, y eso no infringe la ley. Si tú tienes tres matas de marihuana en tu casa, no te pueden decir nada, aunque te las pillen, porque son tres. Si tienes más de tres, ya estás cometiendo una ilegalidad. Pero con tres, bien cuidada, yo creo que además funciona. Para toda la gente que le gusta la marihuana, digamos. Pero hasta tres, porque, mira, hace poco tiempo atrás salió un señor que lo acusaban de tener una plantación, y eran bastantes matas, y era un doctor. Entonces, un doctor psiquiatra, que él decía que aplicaba la marihuana como efecto terapéutico. Entonces, como lo aplicaba como efecto terapéutico, lo tomaron detenido, obviamente, lo procesaron. Pero como era demostró que era efecto terapéutico con controles, con recetas, con personas que él había visto, y con su señora, que le salió de testigo, y lo dejaron libre, ¿sí? Libre de polvo y paja, como después de una semana. Así que Ese es un ejemplo de que realmente la marihuana a veces, según algunos doctores, puede servir para aliviar algún síntoma. ¿Qué opinas tú, Ricardo? Opino que no sé, que aquí se está tratando, aunque ya aunque tengan tres plantas, ya de verdad. Yo creo que esa parte de que podéis tener tres plantas y no se te pasa nada, tres matas y todo, no pasa nada, es como tratar de engañar a la sociedad, porque hay gente que la han pillado con tres, con un poquito de marihuana, o sea, guana, papelillo, cualquier cosa, y se va detenido, aunque esté en su casa y todo, porque al final aquí se está tratando de hacer la ley pilla, sí. A lo mejor una ley con vista gorda, dices tú. Sí. Claro. Y esto se ha transformado porque después el otro día, hace tiempo, salió un psiquiatra así diciendo que yo fumo marihuana. Eso es lo que te decía yo. Entonces yo digo, siento que nos están cuidando mucho, que parece que los políticos son como nuestras madres, nuestros padres. Si uno en otros países ya se está viviendo la legalización de la marihuana o no se penaliza, entonces es como hay un problema. No digo que yo acepte la marihuana, pero de verdad aquí se está tratando de hacer un problema por cualquier cosa. Pero dime una cosa, Rodrigo. Ricardo, ¿tú qué harías con la marihuana? ¿Te gustaría legalizarla si tuvieras la oportunidad de legalizarla, o la dejarías como está ahora? La gente va a fumar igual, pero sería tal vez una forma de tener menos problemas legalizarla. Ahora, claro, si el problema radica en que si la legalizan, van a venir un montón de gente que vende marihuana y se van a hacer millonarios vendiendo a toda la gente que le gusta. Entonces, como dice Luis, yo le creo que al final, ahora, ¿por qué la gente se está yendo detenida? Porque le pillan tres plantas grandes así en su casa y por eso se están yendo detenidos. O sea, si se despenalizaría, sería como lo que dice Lucho, ahora uno podría tener cultivo en su casa y no hubiera problema. Al final se solucionaría también problemas, sí, de final, cocaína, pasta base, todas esas cosas. No habría que comprarle marihuana tampoco, no, ni esa, no, porque todos tendrían su propia planta, claro, su todos casa. Serían tranquilos regando su propia planta, claro. Y bueno, a veces se está hablando, hay gente que están a favor, otra gente que tú y las noticias que mandan así dicen, no puede ser que todos los drogadictos que quieren que se legalice la marihuana, quieren que se despenalice, quieren ahora que todos seamos drogadictos para que se despenalice. No, yo creo que la marihuana no es como las otras drogas que te empeora. Por eso existen como curativa, claro. Los dolores, gente que... O sea, es como una medicina que nosotros no queremos aceptar en nuestro este. O bueno, igual llegan alucinaciones, todo. Pero... yo digo, ¿por qué esa planta está entonces en la tierra? Esa es la misma pregunta que me hago. Dios la puso ahí para algo. Y bueno, pero generalmente pasa con todas las drogas, porque por ejemplo el peyote, esa otra droga que según entiendo se saca de un cactus, también produce alucinaciones y existe igual. Después está la floripondio, que es otra flor que también es alucinógena, que no es tan conocida, pero igual produce efectos alucinógenos y también me entiendo yo que están prohibidas por ahora. Entonces hay que ver que en realidad las cosas que se prohíben a lo mejor es por alguna razón, pero yo creo que la marihuana en general es un problema de negocio, porque como es, la cosa está, no está despenalizada, vale mucho, porque cuesta conseguirla, es algo que está ahí y cuesta mucho comprarla, la gente anda escondida traficando, están todos escondidos en la sombra. Si esto se despenalizara, la gente tendría, como dice Luis, en su casa las cosas y nadie compraría en la calle, no habría tráfico, no habría niños fumando marihuana a los 14 años, porque se supone que si ese niño tiene un padre que tiene cultivo, no le va a dar a su hijo de 14 años a probar, supongo yo, si tiene criterio. Sin embargo, los adultos ya, que pueden hacer lo que quieran, entre comillas, podrían tener en su propia casa un cultivo. Eso es lo que creo yo que podría pasar. Igual la marihuana, yo hay dichos que te matan las neuronas, que hay medio aturdido, pero yo creo que debería ser estudiada a fondo y ver si realmente tiene principios, digamos, de la para el bien de la salud, y si es así, aplicarla en ciertos casos, tal vez me parece yo que puede ser bueno para los huesos o alguna cosa que tenga de medicina que se pueda aplicar sin que se piense que la persona se está volando o se está marihuaneando o que es de algo malo, digamos, sino que podría ser un uso alternativo. De hecho, mira, es más, en la Galería Carrusel, que donde hay muchas peluquerías ahí, está lleno de peluquerías, pero también hay un local que tiene artefactos y tiene suplementos para el uso de la marihuana. Te venden la revista Cáñamo, te venden libros de alucinógenos, te venden pipas, te venden de estas cositas como para fumar marihuana, de todo venden. Y el local funciona, está en regla, da su boleta, paga sus impuestos, y a nadie le preocupa ni le molesta que esté. Se llama Psicotrónico. Pueden ir la gente que le gusta el tema, puede ir a ver el local. Después vamos a quedar, loco, estoy pegado, loco. ¿Cómo estoy? yo me pregunto ese psiquiatra que dijo, yo que estoy a favor de la marihuana, yo tengo un cultivo en mi casa y es sano, porque la marihuana es, ¿cómo se llama? Saludable, te calma los dolores, todo. Yo le digo, ese psiquiatra da pastilla o te da un pito así para que te calme o una esta así. Yo creo que ese psiquiatra está bueno, no como otro, fuma y droga, está y drogadito ya. Te guiáis aquí porque tenés que tratarte. Yo creo que no, este weón dijo, ¿qué fumáis? Pasta base. No, pues weón, fuma marihuana, te estoy diciendo, esto es lo más legal. Yo creo que ese psiquiatra como que es como que te más que decirte, no, esto te hace mal, sino que te decía, esto te hace bien. Bacán, tenés una de estas así, claro. Como que se deben haber aumentado los pacientes. Seguro. Bueno, vamos a ir a una pausa musical. Ya, vamos a una pausa musical y ya seguimos en esta tarde de día sábado, amigos. No me vengas con la historia de la indolencia. Hace rato que te aguaito dándote vueltas. Moscardón que pica y pica sin consecuencia, se le acaban el zumbido y las lancetas. Si la montaña no viene, anda hacia ella, las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Dale pala, campesino, dale al arado. Ahora son tiempos mejores para tu sembrado. Dale martillo a la mina, dale minero, dale más techo a las casas de los obreros. Compañera, usted que endulza toda la tierra, a los especuladores no les dé tregua. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Se juega entero por por su defensa, confunde la democracia con la insolencia. Para hablar de socialismo estudia Lenin. La revolución no es juego para burgueses. Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos, siguiendo adelante con nuestro destino. Sí. Bueno, amigos, ahora les voy a comentar acerca de un tema que domino bastante, que es el Tai Chi. El Tai Chi lo comenté hace un tiempo atrás, pero lo voy a volver a comentar para recordar, refrescar la memoria. Es una ciencia, es un sistema terapéutico chino de hace un montón de rato para atrás. Una leyenda dice que un monje budista que estaba en los Himalayas chinos, en la parte de China del Norte, estaba mirando atentamente mirando el mar, y de repente vio que una grulla, que es una especie como de flamenco, estaba picoteando el suelo para tratar de matar a una serpiente. Y la serpiente se movía en forma reptiloide, esquivando los picotazos de la grulla. Finalmente ganó la serpiente la batalla y él se dio cuenta que podía moverse casi igual que la serpiente o que la grulla. Esa es una leyenda que dice que ahí nació el Tai Chi, dentro del seno de la familia Chen, que era la familia Chen, fue la que inventó el Tai Chi, pero lo hizo para ellos solamente, era una forma de defensa. Entonces cuenta otra leyenda que estaba una persona en un mercado y había un cliente que no le quería pagar a un señor que estaba al lado de él, y este señor se metió en un combate con esta persona y finalmente lo venció y le exigió que le pagara todo lo que le debía. Y este señor que le debía dinero le pagó todo. Y él quedó muy sorprendido y después de un buen tiempo se atrevió a acercarse a este caballero y preguntarle de dónde había aprendido ese arte tan bonito de defenderse de esa manera. Y él le empezó a enseñar el Tai Chi. Bueno, el Tai Chi también como forma de meditación es muy bonito porque uno se mueve. Los movimientos que uno hace de las katas son, sin la mente. No se hacen con la mente. Se hacen con la mente en silencio, con la mente apagada. Cuesta bastante lograr ese objetivo, pero si ustedes practican bien seguido y practican con corazón, lo van a lograr. Así que el objetivo del Tai Chi también es meditar. Y la forma que se hace es moviéndose sin, la mente, sin pensar en nada. Si quieren pueden poner en el Google, los que les gusta el internet, Tai Chi, van a aparecer varias orígenes del Tai Chi, pueden poner Tai Chi, clases de Tai Chi, incluso hay un sitio que da clases de Tai Chi con ilustrados, y lo da con fotos de las personas haciendo el Tai Chi, las katas que se llaman, y ustedes también pueden aprender. Bueno, amigos, eso ha sido mi comentario de hoy, breve pero interesante, y los dejo ahora con mis amigos que van a seguir comentando. Hemos tocado temas de la marihuana, hemos tocado temas de cómo en grupo los políticos y si no creerle o no, eso lo ve usted. Ahora lo dejo con Rodrigo. Bueno, ha estado bastante interesante el tema del Tai Chi, de la marihuana, que me dieron ganas de fumar. ¿Prensado? Sí. Prensado, no. Yo quiero fumar, hierba, pero de la hierba recién sacada de la plantita. De la matita, sí. Cogollo. Uno normalito nomás, después, ¿qué qué pastilla, fumemos nomás, dicen que es curativa, veamos si nos cura la locura nomás. Ahí a lo mejor estaríamos todos polados, así, entonces no sentiría el loco, todos estarían así nomás, pues, man. No, que genial, genial, genial. Con mi amigo Lois, no sé, lo vamos a fumar un cogollito, lo vamos a fumar ahí un cogollito y vamos a estar súper contentos. Si me invitas a tu pieza, yo feliz fumaría un cogollito porque así podría valorar más, y igualmente lo valoro, pero podría tener menos pena respecto a que no vino la señorita Carolina, la brasileira. Ay, usted, seguí enamorado de las niñas. Sí, pero quiero mandar. Este es un hombre perverso. Sí. Perverso, enamoradizo. Rambo, oye. El tío Rucho aquí está tan. Tío Lois, deja hablar. Habla. Quiero mandar un saludo muy cariñoso a la tía Jimena y la tía Paula, que también me han recibido en su casa, donde muchas veces los aplausos sobran y los afectos abundan. Gracias, Lois. Oye, pero bueno, hablando de la hierba, que fue un tema súper bueno. ¿Cuánto que se llama el lago? Ah, el hermano Sergio Lago. Fue la productora propia donde trabajaba con los punk y todo eso. O sea, esto ya se está haciendo un tema, ya los famosos están saliendo a show. O sea, ya no sobra famosos, sino que se están apareciendo cada vez más famosos, se los hacen por la marihuana, que tienen cultivo grande y pistola, escopeta, y, claro, o sea, ya están, aunque no sean actores, ya se está haciendo un personaje a la realidad, ya son reales, ¿cierto? Bueno, volvemos y diciendo sobre la marihuana, bueno, tú sois consciente, tú sabes ahí qué te gusta, qué te fumas, para qué lo fumas, si es por curativo o para todo eso propio. Uno no trata de incitar, si uno sabe lo que quiere, sabe cómo se siente atacado cuando es por las plantas y todo, y ya se está haciendo un país más, los famosos también. Entonces, si es un problema solamente el que pone las leyes lo sabe, y si nosotros no cumplimos las leyes o no, es una persecución. Además, yo creo que el alcohol y los cigarros se pone más dañino, pero bueno, eso es cosa, cada quien sabe qué es lo que es bueno para él y qué es lo que es malo para él. Bueno, amigo, tema. Lois. Fui nacido de una relación no deseada. Por algo, cuando tenía 13 años y medio, mi mamá me provocó para que yo me fuera donde mi padre, y mi padre allá en Antofagasta me golpeó dos veces. Arranqué a Santiago después de 4 años. Y aquí estoy con mi personalidad deshecha, porque las cosas cuando duelen vienen fuerte, y cuando son amorosas también vienen fuerte. Gracias. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Pero algún día abro la petaquita, la hallo vacía. Los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero, pero algún día abro la petaquita, la yo vacía, pero algún día abro la petaquita, la yo vacía. Que dice quiero marido, todas las niñas tienen en el vestido un letrero que dice quiero marido, dicen que le hace pero no le hace, lo que nunca he tenido falta no me hace, pero algún día abro la petaquita, la yo vacía. Ahora lo voy a dejar con Mabel. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, yo les voy a hablar de un tema que es de actualidad también, tiene que ver con la medicina alternativa y son las flores de Bach. Los remedios florales de Bach son un sistema de curación respetado y utilizado en todo el mundo desde que se establecieron en 1936. Los remedios son naturales, enteramente inocuos, y niños de todas partes se han beneficiado enormemente de sus efectos. Los remedios fueron descubiertos por el doctor Edward Bach, un médico de Harley Street de reconocido prestigio. Tras obtener su título en 1912, dedicó su vida a buscar un sistema de curación que fuera inocuo, libre de efectos secundarios y simple de utilizar. Su investigación le condujo a la bacteriología, la inmunología y la homeopatía. Pero habiendo hecho el curso de su carrera, un concienzudo estudio de la naturaleza humana se convenció cada vez más de que en la naturaleza se ocultaba un nuevo sistema de curación, uno capaz de conseguir el equilibrio natural y de curar el conflicto entre el cuerpo, mente y espíritu. Bueno, yo les voy a hablar de algunos de los remedios de las flores de Bach. Tenemos un remedio para los niños Walnut. La infancia representa una serie de cambios durante un corto periodo de rápido crecimiento y desarrollo. Este remedio ayuda a los niños a adaptarse a estos periodos de cambio y es útil durante los hitos prominentes. Tenemos el remedio Vine. Los niños Vine tienen una fuerte voluntad y determinación para seguir su propio camino. Dan lugar a buenos líderes, pero pueden ser agresivos y dar órdenes a los niños que los rodean. Bueno, estos remedios Bach son para los niños. Depende de cada personalidad un remedio. Tenemos el remedio Rottweiler. Rottweiler es el remedio para quienes establecen elevados estándares y son altamente autodisciplinados. Estos niños exigen la perfección en su trabajo y pueden parecer tensos en su determinación de que todo sea correcto. Water Violet. Los niños Water Violet tienen las cualidades de estar seguros de sí, de ser independientes y hacer solo unos pocos amigos. Los niños de esta naturaleza jugarán gustosamente ellos solos. Cuando se sienten bien, les disgusta la tensión y prefieren que se los deje a solas. Bueno, estos son algunos de los remedios de flores de Bach. Quiero saber qué le ha parecido y algún comentario, Juan. No sé, mira, yo reconozco que soy bien ignorante con respecto a medicina alternativa. Es que las flores de Bach son unas esencias que el doctor Bach extrajo de las flores. Sí, sí, he escuchado algo. Y con eso fabricó unos remedios naturales para los distintos casos de cada persona. Hay remedios para el miedo, para la depresión, para la agresividad, para el insomnio. De hecho, yo pensaba tomar remedios de flores de Bach, consultar a una terapeuta para que me dé algún remedio para dormir mejor. Mis pastillas me ayudan a dormir, pero yo quiero complementarlas con medicina alternativa, tomar de las dos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Me parece bien. Yo por lo menos, como te digo, soy ignorante. Yo siempre he confiado más en la química, digamos. Pero si se complementan las dos, claro, medicinas, la medicina química con la medicina alternativa, sí, puede producir un gran efecto de salud positivo. Hay que informarse y hay que tratar de alivianar la carga química que nos metemos para adentro todos los días. Me gustaría conocer alguna terapeuta, pero en este minuto no conozco a ninguna, pero voy a preguntarle a mi amiga si conoce alguna terapeuta que haga flores de Bach y que no me cobre tan caro, porque estos remedios son un poco caros. Sí, pues. Las cosas que antes eran baratas con respecto a la alimentación y todo eso, que la gente de más bajo recurso podía adquirirlos más fácilmente, ahora son más caros que, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del azúcar rubia. Sí. Claro, el azúcar rubia antes era como el azúcar del pueblo, era más barata, digamos. La gente pobre compraba azúcar rubia. Y ahora el azúcar rubia vale el doble de lo que vale el azúcar blanca. Es que la requieren mucho en repostería para, claro, los postres. Porque se supone que el azúcar rubia tiene menos proceso que el azúcar blanca, menos proceso químico. O sea, claro, no está refinada. Entonces, ahora es más cara que el azúcar blanca. Es más cara, la venden en locales naturistas y en algunos supermercados, pero a un precio mucho mayor. Han ido cambiando las cosas. Mabel, con respecto a las flores de Bach, yo ahí en la avenida Pedro Mon he visto una farmacia naturista. Podrías consultar ahí, porque ahí mismo hay químicos y hay te pueden recomendar. Bueno, gracias, Patricia. Yo voy a consultarlo. Primero la farmacia naturista, y si en el caso de que no haya, voy a hablarlo con mi amiga, caso me pueden recomendar alguna terapeuta que sepa de flores de Bach. Claro. O alguien que me dé algún dato. Pero yo quiero dormir mejor, o sea, duermo bien, pero por las noches duermo, pero quiero dormir así como de largo, así que quiero complementar mis medicinas químicas con medicina alternativa. Lo voy a hacer por el bien de mi salud. Sí, perfecto. Eso es lo que quería comentarle. Nos estamos despidiendo ya en esta mañana, en esta tarde de día sábado, que hemos grabado un nuevo programa para ustedes, esperando que les haya gustado. Nos despedimos todos de acá y va a cerrar el programa mi amigo Ricardo. Adelante, Ricardo. Bueno, ojalá que les haya gustado sobre los temas actualidad, sobre la política, sobre la del consumo, de que se está haciendo noticia, que está sacando a flote todos los días sobre la marihuana y que se transformó en una noticia. Y también gracias por todo. Y bueno, amigos, gracias por escuchar esta radio, quien va a escuchar el programa. Y bueno, chao, amigo. Bueno, yo quería responderle a mi madre que esto no es un hobby para mí. Yo lo hago porque realmente me nace y me gusta hablar con todos mis amigos de acá. Y no es un hobby, no, un hobby es como alguien que se dedica a coleccionar cosas, a hacer dibujo, sí, pasatiempo. Esto no es un pasatiempo para mí, no es un hobby. Para mí realmente es como que mi vocación se dedica a esto. Gracias. Y que tengan buena semana. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.